236, nos pueden dar un ejemplo de una imagen verdadera y una distorsionada. Primeramente, el planeta Tera, no es como ustedes lo ven. Tera es un átomo en el universo. Átomo. Del latín, atomum, y del griego, indivisible. Es la menor cantidad de un elemento químico que tiene existencia propia, y que no es posible dividir mediante procesos químicos. Una molécula es una partícula formada por un conjunto de átomos ligados por enlaces covalentes, de forma que permanecen unidos el tiempo suficiente como para completar un número considerable de vibraciones moleculares. Cuando millones de átomos se agrupan, conforman las formas que ustedes ven, dependiendo de la cantidad de electrones, protones y de las ondas electromagnéticas, despedirán diferentes colores. La vibración del átomo dependerá de la intensidad y rapidez en su giro alrededor del núcleo, eso determinará la frecuencia y el ritmo. Cuando ustedes están felices, levantan la frecuencia y rapidez de los electrones que giran alrededor del átomo, de esta manera ustedes se sentirán leves, diáfanos, y todo será alegría y bienestar. Cuando ustedes están tristes, sentirán pesadez, sueño y cansancio, significa que sus electrones se mueven lentamente alrededor del núcleo del átomo. Este conocimiento lo saben los metafísicos y alquimistas hasta cierto punto, pero la mayoría de los seres del planeta no tienen este conocimiento. Lo único que saben los místicos, religiosos y la mayoría de la gente, es que deben estar alegres, deben amar, tienen que ser buenas personas y muy positivos, pero no se les explica la razón de ello, ni el porqué de estos sentimientos. En esto consiste la distorsión. El no saber a ciencia cierta lo que sucede con cada uno de ustedes. La mayoría nace, vive, procrea, desencarna y no saben ni por qué lo hicieron. La distorsión es la ignorancia, la falta de conocimiento y visión, el ver la vida de una manera tan irreal y fantasiosa. La distorsión también consiste en qué posición se encuentran los cristales dentro de cada uno de ustedes. Los cristales, cuando se agrupan, forman átomos, partículas, moléculas, etc. Estos cristales unidos forman las energías, pensamientos, que no son otra cosa que átomos, partículas, moléculas, etc. Las diferencias entre ustedes se van a producir por la cantidad, vibración, frecuencia y colores que estos cristales contengan en sí mismos, o sea, cómo fueron grabados. Si son energías, pensamientos negativos enfermos, podemos imaginar que los átomos negativos enfermos se atrajeron entre sí y se aglomeraron de tal manera que formarán una piedra negra y densa donde sus protones y